¿Por qué hacen esto? Resulta que hay un análisis en el gasto del presupuesto federal que indica que se ha gastado, que se ha reducido el impuesto para el VIH, para el combate y atención del VIH, y ha aumentado el presupuesto para comunicación social. Esto lo dice Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC. El presupuesto proyectado y aprobado para el programa Prevención y Atención del VIH-SIDA y otros problemas parecidos en 2011 fue de 235 millones, mientras que para 2012 se propuso un presupuesto de 168 millones, es decir, lo bajaron de 235 a 168. Pero para comunicación social, el gobierno federal se propone gastar más de 2.000 millones de pesos. Exactamente 2.100 pesos para comunicación social. Y desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, se confirmó la tendencia de gastar el doble de lo presupuestado en comunicación social. En 2009 fueron más de 2.000 millones de pesos. Y el monto que se gastó fue 2.5 veces más. Esto lo dice Diego de la Mora, quien es coordinador del área de presupuesto de Fundar. Además, estas organizaciones denuncian que muchos de los recursos son mal utilizados y no se sabe en qué se gastaron. De 2007 a 2012, el presupuesto de egresos de la Federación habrá aumentado 30.8% sin que con ello se hayan conseguido mejoras en las condiciones de vida de las personas. Insisto, estos son datos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación ACE. El presupuesto, continúa diciendo, carece de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, por lo que urge sean colocados candados para evitar que el año electoral sean desviados recursos. Me parece que este llamado viene ya tarde y pues ahora sí como quien dice, pues es una llamada a misa, ¿no? Que va el que quiere. Me parece imposible pensar que el gobierno federal no va a aumentar de manera sustancial su gasto en comunicación social en el último año de gobierno, en el que además se juega la presidencia de la República. Las elecciones son en julio y vamos a ver el gasto reflejado en los medios de comunicación pues a partir de enero. No lo dude, pero ni poquito. Por ejemplo, esto mientras que, según datos de Coneval, que es un organismo del propio gobierno federal, entre 2008 y 2010, la población en pobreza pasó de 44.5% a 46.2%, es decir, aumentó de 48.8 millones a 52 millones de personas. Estamos hablando del índice de población en pobreza, según el Coneval. En conferencia de prensa, estos investigadores dijeron que la propuesta del Poder Ejecutivo en materia de presupuesto redujo significativamente los gastos destinados al combate y tratamiento de VIH y aumentaron en otros. Y se supone que esto debería ser distinto, debería cambiar con cada administración. Y eso se repite además en muchas entidades de la República, ¿eh? Es una práctica común porque pues cuando vienen las disputas por las elecciones, ya sea a nivel estatal o a nivel federal, esto es una práctica común. Son las 9 de la